Hola, bienvenido a Rock the Experience, el radio podcast más rockero en Vida Experience. Table Steve Rose y vamos a escuchar el mejor rock antes de los 90. Comencemos con el clásico Satisfaction de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Disfrútalo. I tried. después de estas dos motivantes canciones, continuamos en Rock the Experience con un clásico histórico, Little Wing, de Jimi Hendrix. Vamos ahora con Alice Cooper y su canción más conocida, como no, Poison. Poison running through my veins. Helter Skelter, gran tema de los Beatles. Vamos ahora con algo mucho más fuerte y consistente, con The Trooper, Iron Maiden. Thank you. Continuando con la motivación que tenemos aquí en Rock the Experience, vamos con Rebel Yell de Billy Idol. Acercándonos ya al final de este radio podcast de Rock the Experience, vamos con Sultans of Swims de Dire Straits.

vamos ahora con Can't Help Falling in Love del Rey de Rock, aquí conmemorando el primer programa de Rock the Experience. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't llegado ya a la recta final de este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene con Aquiles de las Stan, de Led Zeppelin, Steve Rose en Rock the Experience.